Y yo creo que el nombre de los desaparecidos se han cometido muchas barrabasadas. Son 40 años de injusticia. Y no es justo que nadie opine si son 30 o 40 o 10. Acá de lo que se trata es de opinar del hecho en sí. Y debe, eso debe ser respetado. Porque aún en las provincias siempre se dijo que hay muchos desaparecidos que no fueron denunciados. Y para mí como madre no creo que se deba cuestionar, sino castigar la atrocidad que han cometido los genocidas. Ese es lo principal. Entonces, a mí me duele muchísimo que a esta altura, después de 40 años y de tanto sufrimiento que tenemos y del aprovechamiento que se hizo de los derechos humanos por muchísima gente y muchas autoridades, se sigan cuestionando y se siga hablando de esto. No me parece justo. No me parece en momento tampoco, ¿viste?